Es curioso cómo en una nación que promueve los estereotipos a través de sus medios de comunicación, rara vez se dediquen a explotar y mostrar los aspectos incómodos, pero donde uno puede encontrar historias verdaderamente interesantes. Bajo este esquema es que regresa Debra Granik con su cinta Invierno Profundo, otra de las nominadas al Oscar por Mejor Película y que bajita la mano captó el interés del público a pesar de no contar con nombres reconocidos en su equipo. Mike Satterfield, A1 Bonds. What is it you want? We hold the bond on Jessup Dolly. He didn't show for court. That ain't no run. Jessup signed over everything. If he doesn't show at trial, see, the way the deal works is y'all gonna lose his house here. You got some place to go? I'll find him. Girl, I've been looking. I said I'll find him. Ree, Jennifer Lawrence, es una chica de 17 años que es la figura fuerte de la familia. Ante la ausencia del padre y la presencia de una madre cuasi catatónica y teniendo que cuidar a sus dos hermanitos menores, es que lleva una vida complicada. La falta de dinero es solo el menor de sus problemas cuando el sheriff, Garrett Dillahunt, le informa que su padre necesita presentarse a la corte y que si no lo hace, perderán la casa, ya que la dejó como garantía en su fianza. Es entonces cuando inicia la búsqueda en medio de un terreno bastante agreste, y no solo debido a que el ámbito montañesco sea un entorno difícil, sino que las personas que se encuentran ahí, a pesar de compartir lazos de sangre, en vez de ayudarte, parece que te pueden hundir más cuando más los necesitas. You see, the law was out here hunting Jessup. You know where he's at? I wouldn't tell him nothing if I did. I really gotta run Dad down to get him to show. You ought not do that. Dad's your only brother. I don't know where he's at, and I ain't gonna go around asking after him neither. Además del personaje de Ree, la actuación de John Hawks como el tío de la muchacha son quienes nos llevan a través de la historia. La búsqueda del padre ausente, sobre quien ni su mismo hermano quiere saber cuál fue su destino, ya que es mejor creer que está muerto, es la línea sobre la que se traza nuestra trama. Sin embargo, lo más enriquecedor es el manejo de personajes y todo el cast secundario. Si bien Estados Unidos se vanagloria por ser una nación relativamente abierta a la diversidad, cosa resaltada al tener un mandatario de color, la verdad es que es muy peculiar su manejo clasista. En Winter's Bone tenemos presente ejemplos de los hillbillies o de la white trash, o personas que aunque son de raza blanca carecen de educación y se muestran hoscos y al parecer sin ningún sentimiento positivo. Con la posible excepción de Gail, Lauren Switzer, amiga de Ree, quien la ayuda en medida de lo posible, siempre y cuando su marido no la controle de forma machista, o de alguna vecina buena onda, la búsqueda se vuelve tortuosa, ya que nadie quiere ayudar a la muchacha, aunque tal vez afecte un poco el hecho de que las personas que tienen que consultar trabajen en negocios bastante ilícitos. La historia viene adaptada de la novela del mismo nombre y nos cuenta entornos oscuros en una comunidad rural, en donde cada quien tiene un lugar y nadie debe de tratar de rebasarlo. Ni aunque uno sea el sheriff, ya que probablemente tenga que darle cuentas al capo local. Curiosamente, a pesar del entorno agreste, no hay verdaderos malvados en la historia. Una desgracia ocurre, pero pasó porque así debió ocurrir. Todos protegen su lugar, aunque eso implique que pueden lastimar a otra persona, pero a final de cuentas lo importante es la propia sobrevivencia. You be? I'm Ree. My dad's Jessup Dolly. You ain't here for trouble, are you? I got a real bad need to talk to him. Talking just causes witnesses. Invierno Profundo es una cinta que no recomiendo a aquellos que cuentan con corazón de pollo. El manejo de la tensión es increíblemente efectivo en varias de sus escenas, y el drama se desarrolla de manera un poco lento en otras partes. Sin embargo, el producto final es bastante satisfactorio a aquellos que lo pueden aguantar, especialmente cuando el estereotipo de película independiente se limita a comedia romántica rara, documental carcelero o un drama de hueva. It's gonna be our time. There's stuff that you're gonna have to get over being scared of. Get off! Don't hurt my sister! Get in the house! He was warned, and you wouldn't listen.